esa relación de verdad que llevamos. No sé cómo se aguantamos, no sé cómo nos cansamos. Se repite la noche ante que ya me pasamos. Oye, cómo nos tratamos, ni siquiera nos miramos. Yo te quiero. Thank you. mayormente soleado, así que van a tener un día para ir a la plaza, llevar a tu hijo, a tu amigo, a tu tío, a tu tía, a algún lugar. Probabilidad de precipitación es 0%, humedad 57% y viento a 19 kilómetros por hora. Bueno, ese fue el clima de hoy de Buenos Aires. Próximamente vamos a estar en vivo en el vamos a transmitir el programa por Facebook. Bueno, vamos a ir con un tema musical y ya vuelvo con las noticias. Tienes que comprender que no puse tus miedos. ¿Dónde están alojados? Que no podré quitártelo. Si al serlo me descargará. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Ni contemplarlas. Sabía diciendo. Montevideo y 11, número 821, se presentará un ciclo, pero lo que permanece es la fundada de los poetas. Los lápices siguen escribiendo en la memoria patria la de las noches de los lápices. sí. Vamos a leer a través de Facebook, o si no, le pueden responder a través del 15-508-3535, 15-508-3535, 461-2733, o vía Facebook, FM Radio La Charlatana. Bueno, vamos a escuchar un tema de Ginza, ¿no? ¿O no lo tenés todavía? Bueno, con el tema que quiero... Y bueno, hemos volvido al aire en La Charlatana con una canción de J Balvin, el Ginza, que lo pidió a Francisco. Bueno, si quieres pedir temas o responder la consigna al día, lo pueden hacer a través del 15-508-3535, o a través del teléfono 5-461-2733, o vía Facebook, FM Radio La Charlatana. Bueno, ahora vamos a ir con la columna de Facebook, ¿no? bueno, gente, espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos el próximo lunes y también nos vemos el viernes, por el viernes en la semana. Otra vez faltó Morena. Y bueno, seguimos adelante sin que esté Morena. Solamente nosotros podemos. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos el viernes.